Sí, yo tenía miedo de tener sida. Mi novio anterior había salido con otras. Y bueno, yo no sabía con quién habían dado. El preservativo da seguridad, tranquilidad y te predispone mejor al placer. Cuídate y cuídalo. Usa preservativo. Lucida, proyecto de control del SIDA y enfermedades de transmisión sexual.